Abran sus Biblias, hermanos, en esta tarde continuaremos nuestra serie, hermanos, nuestra declaración de fe. Y el tema de esta noche se intitula Dios es uno. ¿Cuántos creen eso? Dios es uno. Abran sus Biblias a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. El testimonio de las Sagradas Escrituras es que hay un solo Dios verdadero. La creencia de un solo Dios tiene por nombre monoteísmo, que es una palabra griega, hermanos, que quiere decir mono es uno, teos, Dios. Creemos en un solo Dios verdadero. La creencia en más de que hay un Dios se llama politeísmo. Poli, muchos, teo, Dios, muchos dioses. La fe cristiana es monoteísta. ¿Cuántos monoteístas hay aquí, hermanos? Amén. Creemos en un solo Dios. Amén. Hay muchas religiones en este mundo, hermanos, que creen en muchos dioses. Pero el cristianismo solamente cree en un solo Dios. En Deuteronomio capítulo 6, 4, en la cual acabamos de leer, se encuentra una de las más importantes declaraciones en toda la Escritura. Y tiene pronombre el Shema, que nos afirma esta declaración, que solo hay un Dios. El pueblo de Israel, hermanos, se le habló directamente que solamente había un solo Dios en el cual debían adorar, al cual debían de pedir, al cual debían de guardar sus mandamientos. Es importante entender, hermanos, la palabra uno, proviene de la palabra hebrea Echad, que se refiere a una unidad de más que una persona. Por ejemplo, en Génesis capítulo 2, 24, no lo lea, pero yo se lo leo aquí en la parte que quiero enfatizar. Serán el hombre y la mujer una sola carne. Amén. Y esa palabra una es la misma palabra Echad. En Esdras capítulo 3, versículo 1, habla de la misma palabra y dice: y se juntó el pueblo como un solo hombre. Fíjate, como nosotros aquí estamos en uno, pero no somos las mismas personas, ¿verdad? Somos distintas, pero estamos en un, como un solo pueblo. La misma palabra Echad. Y eso lo vamos a estar entendiendo más adelantito ahorita en nuestra enseñanza, hermanos, porque va a ser muy importante que aprendamos hoy, en este día, que nuestro Dios es uno. ¿Qué afirman las Escrituras acerca de Dios? ¿Hay otros dioses aparte del Dios de las Escrituras? ¿Habrá, hermanos, otro Dios? Deuteronomio capítulo 4, 39 dice: aprender pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y no hay otro. Es lo que dice Deuteronomio capítulo 4, 39. Isaías 43:10 dice esto, hermanos: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿Cuántos dioses fueron formados antes de él? ¿Y cuántos serán después de él? Ni uno, hermano. Aquí ya llevamos dos escrituras que nos declaran que Dios es uno. Si le das vuelta más adelante a tus hojas, ahí en Isaías 43:18 dice: porque así dijo Jehová, que crió los cielos Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la crió en vano, para que fuese habitada, la crió. Yo soy Jehová, no hay otro. Ándale. Hermanos, nosotros servimos a un Dios poderoso. Y en nuestra declaración de fe es importante esto, hermano, porque debemos de saber a quién estamos sirviendo. Debemos desconocer a Dios en lo más que podamos. Hemos aprendido que a Dios pues se va a tomar toda la vida, y hasta que estemos delante de Él le conoceremos cara a cara tal como le es. Pero mientras tenemos su palabra, y su palabra nos está cada día, hermanos, dándose a conocer Él a través de su palabra en nuestras vidas. Si no leemos su palabra, hermanos, y solamente quieres experimentar o tener una experiencia de Dios, será todo superficial y será todo muy, muy simple. Pero quieres conocerle a Él, hermanos, ¿quién es Él? Vamos a tener que entrar en su palabra. Vamos a tener que leerla, estudiarla. Según las Escrituras, ¿cómo deben de vivir los hermanos o los hombres o cristianos a la luz de la verdad que Dios, desde las Escrituras, es el único y verdadero? ¿Cómo deberíamos de vivir sabiendo que ya tenemos un verdadero Dios? Cuando hay un conocimiento, hermanos, de que tú y de que yo tengo un solo Dios, ¿cómo debe de ser nuestra vida? ¿Cómo deberemos de vivir la vida delante de este único y verdadero Dios? Jehová dio instrucciones específicas ya cuando el pueblo de Israel sabía que había un solo Dios. Éxodo capítulo 20, del 3 al 6, nos enseña claramente qué es lo que Dios exigía del pueblo. ¿Cómo debería de vivir el pueblo a la luz de la verdad de que Dios es uno? Éxodo 20, versículo 3 al 6 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahí va un principio, hermanos. ¿Cuántos tienen dioses ajenos delante de Dios? ¿De verdad? No te harás imagen. ¿Habrá alguien que se haya hecho una imagen de Dios? Ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Has visto tú un cristiano que se arrodille y honre como Dios a una persona? Claro que sí. Muchos que se llaman ser llamados cristianos, lo miras en la tele siempre, dispuestos a hincarse y besarle la mano a un hombre llamado el Papa. Y se llaman ser cristianos cuando Jehová está diciendo aquí: no puedes hacer eso, porque yo soy Jehová, Dios fuerte, celoso. Dice el versículo 4: no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni de abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Fuera muy triste, hermanos, que a pesar de que oímos el Evangelio, y yo estoy hablando de los que han nacido de nuevo en esta iglesia, fuera muy, muy triste que todavía le estés pidiendo a cierta virgen, a cierto santo, por tu milagro. Fuera muy, hermanos, penoso, hermanos, que todavía estuvieras buscando de una persona específica para que orara por tu necesidad. Eso sería muy triste. Porque el que sana, hermanos, ¿es quién? Es Dios. Donde depositamos nuestra fe es en Dios. ¿Dios usará ministros para eso? Claro que sí. ¿Podrás depositar tu fe en el ministro? No, hermanos. Pero cuando ya lo hacemos, hermanos, eso es idolatría. Y eso es lo que Jehová está hablándole al pueblo. Y nos habla a nosotros hoy en esta noche, porque solamente hay un Dios. Jesús lo dijo claramente también en Marcos capítulo 12. Jesús habló aquí directamente de eso, en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 30. Acercándose uno de los escribas, de los que habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Cómo debemos de amar nosotros al único y verdadero Dios, hermanos? Con todo nuestra vida, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, con todo, hermanos. Con tu intelecto, con tu corazón, con tus emociones, con tu fuerza. Todo, hermanos, debemos depositar en Dios. Pero muchas veces, desafortunadamente, hermanos, lo que le damos a Dios es lo que nos sobró. El tiempo que nos sobró le damos a Él. Nuestras fuerzas que sobraron se las damos a Él. Nuestra mente, lo que sobró, se lo damos a Él. El corazón, pues, ¿el corazón de quién es? ¿De tu esposa, de tus hijos, del dinero? ¿De quién es? Pero desafortunadamente sucede esto, que no le estamos dando todo a Dios. Todo a Dios. Porque, acuérdense, hermanos, Dios es Dios sobre todas las cosas, y lo reconocemos como el único y soberano, el único y verdadero, el único y todopoderoso, a quien tú y yo debemos, hermanos, de adorar, de exaltar. Y por nada de este mundo, hermanos, debemos de dejar que eso, de adorar y exaltar a nuestro Dios. No podemos dejar, hermanos, de ver lo que acaba de decir aquí Jesús, de buscarlo a Él primeramente como Israel. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando buscamos por nuestras necesidades, ¿a quién buscáis primero, hermanos? ¿Será Dios? Y cuando le buscamos y le depositamos toda nuestra necesidad, ¿continuamos creyendo en Dios? O como no nos respondió en el momento que nosotros queríamos, ¿qué sucede, hermanos? Entra el hombre carnal, ¿no? Y empieza la duda, y empieza, bueno, hay necesidades, claro, ¿no? Pero Dios Todopoderoso, hermanos, quiere que nosotros entendamos una cosa, que a Dios se le va a servir, hermanos, vuelvo a repetir, como dice la Escritura, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿De qué habla ahí, hermanos? Habla del todo del hombre, completamente. Entonces, nosotros no tenemos y ni deberíamos de tener ninguna duda a tocante al Dios Todopoderoso. Amén. Es bien interesante esto, hermanos. En estar estudiando, pues se le vuela a uno la cabeza, ¿no? Del Dios que tenemos. Porque Dios, hermanos, en lo que Él es, pues años y años de estudio, y mucho estudio, y seguir estudiando quién es Dios en nuestras vidas. Y cada vez que aprendemos algo nuevo de Dios, hermanos, nos da gozo, nos da alegría. Fíjate, entran los sentimientos mixtos. Nos da tristeza por haber pecado delante de este Dios poderoso. nos da preocupación de qué está pensando Dios de mí ahorita, porque ya pienso aprender de que Él es celoso, que Él no quiere nadie primero antes. Él no quiere que tú ames a tu esposa más que a Él, hermanos, varón. Y hermana, Él no quiere que tú ames más a tu esposo más que a Él. Y desafortunadamente tenemos las tendencias iguales de confiar más en nuestra esposa que en Dios, o viceversa. Viejo, necesito esto, ya le dijiste a Dios. No, pero es que tú me lo, es que Dios. Pero tendemos la tendencia, o los papás, los hijos a los padres. Pero cuando les enseñamos, mi hijo, todo depende de Dios, no depende de mí. Ya le pediste a Dios lo que quieres, y como que ellos no entienden, pues, pero tú, es que no, mi hijo, proviene de Dios. Proviene de Dios, no proviene de mí. Y Dios quiere que aprendamos esto, o aprendamos esto esta noche, hermanos. Él es el Todopoderoso. Pero para conocerle a Dios, hermanos, tenemos que entrar en otro punto de el Dios, o el único Dios, o Dios es uno. Y en esta noche tenemos que aprender quién es este Dios. ¿Están listos, hermanos? Porque Dios es más de lo que muchas veces nos imaginamos. Y yo estudiando ahora, pues me tuve que levantar la cabeza de la cabeza. Me tuve que levantar donde estaba porque me tronó la cabeza, hermano. Así, ¡pum! Que truena así y ya te quedas borrado. Y tienes que volver a entrar porque es un misterio, hermanos. Y el misterio que les voy a hablar en esta noche se llama Dios es una Trinidad. Y esto, hermanos, es un misterio grande en las palabras de Dios. Y lo vamos a estar analizando punto por punto, hermanos. ¿Cuánto vamos a durar? No sé, hermanos. Pero tenemos que llevar una secuencia de estudios para poder entender Dios, hermanos, en lo que es Él, completamente en su Trinidad. Déjame darle una documentación aquí clara, hermanos. La palabra Trinidad proviene de la palabra latina Trinitas, que significa tres en uno. Las escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son tres personas distintas que son distinguidas el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza o esencia divina, y se relaciona él con el otro en un compañerismo inquebrantable. Es importante saber que la palabra Trinidad no se encuentra en las escrituras, sino que fue empleada por primera vez por un hombre llamado, un padre de la iglesia llamado Tertuliano, uno de los padres de la iglesia temprana, para describir que las escrituras enseñan acerca de la naturaleza trinitaria de Dios. Como cristianos, confesamos abiertamente que la Trinidad es un misterio inalcanzable para el entendimiento humano. Pero no podemos negar la Trinidad porque es clara enseñanza de las Escrituras. La misma Biblia lo declara, que Dios es uno. También se refiere a tres distintas o diferentes personas como Dios. Y en esta noche lo vamos a estudiar, hermanos. Y si alguien tiene una duda, vas a salir de esa duda. Pero ¿sabes cómo sales de esa duda, hermanos? Bajo la revelación del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Ok? Amén. ¿Listos para este viaje hermoso? ¿Cómo se llama el Padre en las Santas Escrituras? Primera de Corintios, versículo 6, 8. Perdón, Primera de Corintios 8, 6. Y vamos a estar analizando estos textos, hermanos, ¿ok? So, va a haber mucha palabra de Dios en esta noche. Primera de Corintios 8, 6. Dice la Biblia: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual procede todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. So, aquí Pablo dice que Dios, el Padre, es que, hermanos, Dios. Y de ahí vinimos, ¿o qué? Por nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, a cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Amén. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Juan capítulo 6, 27. Juan capítulo 6, 27. Dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. So ya aprendimos dos versículos de la palabra de Dios, de que las Sagradas Escrituras o la Santa Biblia señala a Dios como el Padre. ¿Okay? Otro versículo, hermanos, porque hay muchos, pero el tiempo aquí duraríamos horas. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 dice: elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Qué ve usted en ese texto, hermanos? Tres. Ahí están. Pedro está señalando aquí y está poniendo las personas de Dios y dice: elegido según la presencia de Dios Padre. Okay, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Santificación es el proceso, hermanos, de limpieza, de ir desarrollándote espiritualmente. Estás siendo santificado por el Espíritu Santo de Dios, para obedecer y ser rociados de con la sangre de Jesucristo. ¿Quién vino a redimirnos, hermanos? Jesucristo. Ahí están los tres en esta porción bíblica. Amén. Ahora, vamos a ver qué dice la Biblia y cómo la Biblia llama al Hijo. Amén. Juan 1:1. Y muchos de ustedes ya conocen estos textos, pero es bonito repetirlos. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo. ¿Quién era el Verbo, hermanos? La palabra, Jesús. Ok, el Logos. El Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. So ya vemos un texto que a Jesús, al Hijo, se le llama Dios. ¿Okay? Váyase allá bajito al 14, el mismo capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este Verbo, hermanos, fue hecho carne. El que acaba de decir Juan en el primer capítulo, el Verbo era Dios. Entonces este Dios fue manifestado en carne. Y habitó entre nosotros, vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 20, 28. Y aquí conocen usted un poco, o a lo mejor conoce bastante de este acontecimiento, pero aquí es donde Tomás duda de la resurrección de Jesucristo, es incrédulo. Y Juan 20, 28 dice: entonces Tomás respondió y dijo: Señor mío y Dios mío. Romanos capítulo 5, perdón, capítulo 9, versículo 5. Romanos 9, 5 dice: ¿de quiénes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo? Acuérdense, Juan acaba de decirnos que Cristo, Dios, fue manifestado en carne, ¿verdad? Este Verbo fue hecho carne. Y luego Pablo está hablando a Roma, escribiendo, y dice: ¿de quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Usted podría creer, hermanos, que a través de todos esos textos todavía puede haber gente que niegue que Jesucristo es Dios? Claro, hermanos, hay gente que niega que Jesucristo es Dios. Y eso es una blasfemia y una herejía. Filipenses 2, 5 al 6 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Jesucristo, hermanos, el cual, siendo en forma, réplica es la palabra correcta en cuestión del original, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él está hablando de su sacrificio, de lo que él iba a hacer en la cruz, de su gloria, de su poder. Se despojó. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí mismo en Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahí sigue hablando de Jesús, hermanos. Le sigue dando a Jesús todo lo que es de Dios, lo que le pertenece como Dios. Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién, hermanos? Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Y por último, hermanos, Hebreos 1:8. Aquí solamente estamos señalando qué dice la Escritura y cómo llama la Escritura a Jesucristo. Hebreos 1:8 dice: más del Hijo dice, ¿más de quién, hermanos? Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad y el cetro de tu reino. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Eso es bastante, ¿ok, hermanos? Pero hay mucho más, mucho más. Ahora, ¿qué dice la Biblia tocante al Espíritu Santo? Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. El acontecimiento es aquí: Ananías miente a los apóstoles tocante una ofrenda. Y fíjate lo que Pedro le dice a Ananías. Capítulo 5, versículo 3 al 4 dice: y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintáis al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Qué dice Pedro del Espíritu Santo, que es quién, hermanos? Dios. Pedro señala que Ananías mintió al Espíritu Santo. Y en el versículo segundo que leímos, o el versículo 4, dice: ¿por qué mentiste? No me has mentido a mí, Ananías, has mentido a Dios. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 Corintios 3:16. Dice, ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? ¿De quién somos templo, hermanos? Y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Ahí en el mismo libro de Corintios, en la misma carta, ahora el capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Capítulos antes dijo Pablo que no sabéis que sois templos de Dios, ¿verdad que así dijo? Y luego adelantito dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? Ok, hermanos, la Biblia está llamando al Espíritu Santo Dios. Romanos 8, versículos 9 al 14 dice, mas vosotros no viváis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Está claro, hermanos? El Espíritu Santo, hermanos, es Dios, y el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Gloria a Dios. Abra su Biblia ahí en Mateo capítulo 28, versículo 19. Se encuentra una declaración que se usa en cada bautismo cristiano como fue por el Señor Jesucristo. Esta declaración es un ejemplo maravilloso de la unidad y trinidad de Dios. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien claramente, hermanos, entendemos este texto, pero déjame darle un poquito de información. Es importante notar que el nombre es singular, aunque se refiere a tres personas diferentes, porque ya hemos visto que están en diferencia, hermanos. Están en diferencia, porque los mismos apóstoles, los mismos escritores de la Biblia, siempre hicieron diferencia de las personas de Dios, siempre sus escrituras. Y aquí Jesús hace lo mismo. Él dice que se bauticen bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante notar que el nombre es singular, la palabra nombre. Aunque se refiere a tres personas diferentes o distintas, el texto no dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre, porque los tres son uno. Por eso habla del nombre, porque los tres son uno. Jesús sabía eso. Por eso lo declara de una manera abierta y siempre lo declaró a través de las escrituras. Mi Padre me envió. Y ahorita vamos a estar leyendo esas escrituras, donde Jesús, Él mismo da a conocer esto. Ahora, ¿cómo aprendemos de lo que acabamos de leer ahorita según los textos? Vamos a Génesis, hermanos. Vamos a empezar desde el principio. Génesis capítulo 1, versículo 26. A la vista trinitaria de Dios que descubrimos en Mateo 28:19 se encuentran a través de todas las escrituras, hermanos, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Fíjate, Génesis 1:26. Fíjate que lo que dice la Biblia. Entonces dijo Dios. ¿Quién dijo, hermanos? Dios dijo, hagamos. Cuando dice hagamos, ¿está hablando de una persona? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoría en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos al hombre a nuestra, conforme a nuestra semejanza. Ahora, en diferentes sectores de muchos cristianos, estos textos los voltean, porque siempre dicen, por ejemplo, en donde yo me crié, era decir, los ángeles estaban presentes cuando Dios estaba creando los cielos y la tierra, ¿ok? Entonces, un ángel no está hecho a la imagen de Dios, ¿amén? Entonces, decía, no, es que eran los ángeles que estaban ahí, porque por eso dijo, hagamos. Otra filosofía o otra enseñanza que se daba también era que era la sabiduría de Dios que estaba ahí. Pero la sabiduría no está hecha a nuestra imagen tampoco, o no estamos hechos a la imagen de la sabiduría, hermanos. Porque Pablo después da un versículo ahí, dice, Cristo, la sabiduría de Dios. ¿Lo han leído? Algo tremendo eso. Entonces Cristo sí estaba ahí, y el Espíritu Santo sí estaba ahí. Por eso le dice Dios en su creación al hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios dijo a nuestra imagen. ¿Con quién estaba hablando ahí, hermanos? Buena pregunta, ¿no? Pero fácil de contestar. Estaba hablando en la Trinidad de Dios. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo estaban hablando. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Quieren leer otro? Vamos a Génesis, capítulo 11. Versículos 5 y 8, Génesis 11, versículos 5 y 8. Fíjate, esto es el acontecimiento de las torres de Babel. El hombre decidió, como todos hablaban una lengua, decidieron que iban a llegar al cielo. Y Dios conoce su creación porque fuimos hechos a la imagen de Dios, y Dios sabe la capacidad que tenemos cada uno, hermano, que lo que nos proponemos, lo logramos. Él sabe. Él nos formó, y estos hombres lo que se proponían hacer, hacerse de un nombre, ser reconocidos. Y fíjate lo que hace Dios, y fíjate cómo está el lenguaje aquí, ¿eh? Capítulo 11, versículo 5 al 8. Y descendió Jehová para ver, ¿quién descendió, hermanos? Jehová, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo, ¿quién? Jehová. He aquí, el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, descendamos. Está hablando en plural o en singular, hermanos. Plural, ¿no? Descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el hablar de su compañero. Así los esparció, ¿quién? Jehová, desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Quién fue a verlos? ¿Qué estaban haciendo? Jehová. Pero cuando se trató de confundir sus lenguas, dice, hagamos, bajemos, descendamos y confundamos ahí su lengua. Está hablando ahora, no son los ángeles, porque no pueden hacer ellos nada para confundir tu lengua. Tenía que haber sido Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso descendamos y confundamos su lengua. ¿Leemos otro, hermanos? Que hay varios. Isaías 6:8. Isaías 6:8, aquí Isaías está en una visión. Dios está tratando con la vida de este profeta. Y el profeta siente el llamado de Dios, pero se da cuenta que era un hombre pecador, y Dios trata con su vida, manda un ángel, de manera simbólica viene con una, ¿cómo se llaman estas? Ayúdenme alguien aquí. Una brasa y toca sus labios, eran labios impuros, los purifica la brasa, todo simbólicamente. Pero fíjate qué es lo que hace Jehová. Capítulo 6, versículo 8 dice: después oí la voz del Señor. ¿De quién, hermanos? Que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Fíjate, qué tremendo. Aquí es otra indicación, hermanos. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y Isaías contestó: yo iré por ustedes. Otra porción bíblica, hermanos, que habla de esto. Ahora, entremos al Nuevo Testamento. La segunda carta de Corintios, capítulo 13. Perdón, vamos al capítulo, sí, segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice la Biblia: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Qué mira usted ahí, hermanos? 3. ¿Por qué lo separa Pablo, hermanos? Fíjate, ¿por qué lo separa? Fíjate. La gracia del Señor Jesucristo, ¿verdad que Él derramó su gracia? Y el amor de Dios, ¿Dios qué es? Y la comunión del Espíritu, ¿qué hace el Espíritu? Tiene comunión con nosotros, nos redarguye, ¿se fija, hermano, cómo Pablo lo va poniendo en su lugar a cada uno? La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Y el amén es: así sea. Ahora, Primera de Corintios, capítulo 12. Israel, el amor, sí le voy a tener que subir aquí a las letras, como me dijiste el otro día. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 y 6. Ahora bien, hay diversidad de dones. Y Mario nos estuvo enseñando de esto hace unas semanas. Bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Versículo 6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué mira usted ahí, hermanos? Pablo está haciendo lo mismo otra vez, hermanos. Está poniendo en su lugar a cada quien de las personas de Dios. Las está poniendo en su lugar. Si no estudiamos, hermanos, vamos a creer cualquier filosofía. Pero cuando estudias y realmente quieres aprender, y es mi responsabilidad como pastor de enseñar, vamos a aprender, hermanos, qué es lo que la Biblia claramente enseña. Y Pablo aquí está enseñando específicamente cómo él, en su teología tremenda que tenía el hombre, sabe cómo separar, hermanos, claramente, específicamente. Y está hablando de los dones, hermanos, bien tremendo. Se lo repito otra vez: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace las cosas, o todas las cosas, en todos, Él es mismo. Wow. ¿Amén? Hay más. Efesios 4, versículo 4 y 6. Efesios 4, versículo 4 y 6. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Y el 6, un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos en todos. ¿Qué mira usted ahí otra vez, hermanos? Distinción, una vez más. Pablo haciendo su obra de teólogo. Pablo haciendo su obra para que tú y yo entendamos lo que es la Trinidad. Y por último texto en esta parte, hermanos, que estamos tratando, primera de Pedro 1, versículo 2, fue el que leímos hace ratito, pero lo volvemos a repetir. Elegido según la presencia de Dios Padre, en la santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Amén, hermanos. So, hasta ahorita estamos teniendo un entendimiento, ¿ok, hermanos? De lo que es la Trinidad de Dios. Hasta ahorita estamos entrando, y yo creo que la mayoría ya la tiene bien definido esto, ¿ok? Pero algunos batallan, pero ahí estamos, ¿ok? El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son de una sola esencia divina y moran en perfecta unidad, igualdad y unidad. Pero a la vez son tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres diferentes maneras. En las siguientes escrituras esta verdad se demuestra claramente. Yo venía de esa doctrina, hermanos, donde Dios era, no era distinto, pero se revelaba en tres maneras diferentes. Y una vez estudiando yo esto y entrando así, pues me decía, no, es que son las manifestaciones de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces tendríamos que contarle también la zarza ardiente, porque esa era una manifestación de Dios. Y la zarza ardiendo delante de Moisés tenía que ser declarada una manifestación de Dios y ver puesta en la Trinidad o ver puesta en las manifestaciones de Dios. La roca que era Cristo también teníamos que ponerle como manifestación. La columna de fuego también, entonces tendríamos que agregarle todo eso. Entonces cuando yo una vez estaba estudiando y platicando con una persona, le dije, ¿y qué ves de esto? No se pudo, y yo le dije, es que es fácil, brother. Dios son personas, no son manifestaciones, en cosas de que se quita un gorro y se pone otro. Él tiene, Dios en las personas son distinto, y ahorita lo vamos a ver esto, ¿ok, hermanos? Marcos capítulo 1, versículo 10 y 11, aquí hay una revelación tremenda de la distinción de las tres personas distintas y no simplemente una persona que se revela en tres diferentes maneras. Marcos 1 y versículo 10 y 11, muy textos muy conocidos. Y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué estás viendo ahí, hermano? La manifestación en la personalidad, diremos, de Dios, como en la paloma, ¿verdad? Representada al Espíritu Santo. Una voz que se oye distinto a lo que está viendo la paloma y luego a Jesucristo en el agua. Tres personas distintas, con distinto rol, hermano. El Padre hablando, diciendo, este es mi Hijo. Jesucristo recibiendo el bautismo de arrepentimiento, aunque no necesitaba, pero para que se cumpliese toda la Escritura, toda justicia. Y el Espíritu Santo respaldando lo que era la obra de Dios. Distinción, hermanos. Veamos otro versículo, el capítulo 14 de Juan. Aquí son palabras de Jesús. Y fíjate lo que Jesús dice. El capítulo 14 de Juan y el versículo 16 y 17. Fíjate lo que Jesús, palabras de Jesús. Yo rogaré al Padre. ¿A quién, hermanos? y os dará otro consolador. Fíjate cómo está distinguiendo, es la palabra correcta, distinguiendo, otro consolador. ¿Por qué dijo otro consolador, hermanos? Porque mientras Jesús estaba ahí, Él era el consolador de los apóstoles, era el consolador de los discípulos, era el que estaba ahí consolándoles, enseñándoles, impartiéndoles la palabra, sanando a los enfermos. Él era el que estaba haciendo todo, porque era Él mientras. Y fíjate, os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Padre, ahí es una distinción, hermanos. Jesús dice, el Padre enviará otro consolador. No dice me enviará a mí, enviará otro consolador. Y ahí dice, el Espíritu de verdad. Amén. Está bonito esto, hermanos. Yo me gozo, pero sí se funden los fusibles, créalo o no. De estos sencillos textos de las Escrituras, está claro que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas distintas. Dios no es tres personas independientes o tres diferentes dioses. Tampoco Dios es una sola persona que se pone tres diferentes máscaras o que simplemente se revela en tres diferentes formas. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas e iguales, quienes son uno en la naturaleza y en esencia divina, y quienes se relacionan el uno con el otro en perfecta igualdad y unidad. Por eso hay muchas veces un debate, ¿no? Primera, segunda y tercera. No es correcto, ¿ok? Lo usan muchos, pero no es correcto. Lo hablan en conforme a autoridad, ¿no? Pero en sí la autoridad es igual. Pero sí hablas de la persona de Dios, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo. Y los tres son uno y los tres están en igualdad. Los dos son eternos, los dos tienen el mismo poder. Y eso lo hay que definir bien, bien. Aunque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son iguales y existen en perfecta unidad, con frecuencia llevan a cabo diferentes funciones y se manifiestan de diferentes maneras. Estamos hablando de los tres. ¿Qué enseña las Escrituras acerca de esta verdad? Por ejemplo, hermanos, el Padre es Dios invisible y ningún hombre le ha visto jamás. ¿Lo cree, hermanos? Fíjate lo que dice, y son varios, hermanos, pero el tiempo corre, ¿ok? Fíjate, Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. ¿A quién? A Dios. El Hijo, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién dio a conocer al Padre, hermanos? Jesús, pero la persona de Jesús. Pero a Dios nadie le ha visto jamás. Y ahí es donde ya empieza el humito, ¿no? Salir aquí. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Qué es Dios, hermanos? Espíritu. Juan 5:37 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Está hablando ahí a los hombres, ¿no? Literalmente en el momento. Nunca has oído su voz y nunca has visto su aspecto. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién? Jesús es del Dios, ¿qué, hermanos? Invisible, el Dios que nadie lo ve. 1 Timoteo 1:17 dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Dios es, ¿qué, hermanos? Invisible. 2 Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Dios es espíritu, hermanos. Nadie le ve. Ahora, el Hijo de Dios hecho carne y la revelación perfecta del Padre. Fíjate lo que dice Miqueas, hermanos, o Miqueas, ¿verdad? Miqueas 5:2 dice: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, fíjate lo que dice: de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? Jesucristo, hermanos. La carne fue la que nació, pero Él, el preexisto Cristo, existe desde la eternidad, desde el principio. Nomás que es la profecía, dice que de ahí va a salir, ¿no? El hombre de la carne, va a nacer allí, pero este existe desde el principio de la eternidad. Bueno, está tremendo esto, ¿ven? Déjenme, miren, me voy a tener que brincar textos porque por el tiempo. Juan 1:1 ya lo leímos, ¿ok? No necesitamos repetirlo. O sea, usted nomás apúntelo de Juan 1:1. Pero Juan 5:22-23 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio del Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y que no, el que no honra al Hijo no honra al Padre que le ha enviado. Si no honras al Hijo, hermanos, como muchos no honran al Hijo, muchas iglesias, religiones, no honran al Padre que le ha enviado. Por eso, hermanos, es importante, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Amén. Juan 14, de 9 al 11 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Y entienda bien la gramática ahí, hermanos. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera creerme por las mismas obras. ¿A quién le está dando la honra a Jesús aquí, hermanos? Al Padre. Al Padre, hermanos. Jesús conocía su lugar, su autoridad, su majestad, pero son los principios de autoridad, del lugar. Colosenses 2, del 8 al 10 dice: mirar que nadie nos engañe. Y eso es lo que ha sucedido, ¿no? Es lo que ha sucedido, hermanos, a través de la historia. Eso es lo que ha sucedido. Nos engañan, nos ponen unos textos y los sacan fuera de contexto, y ya se hace una doctrina, y al rato es una iglesia, y al rato es una dominación, y ya todos engañados. Y dice aquí la palabra de Dios, Colosenses 2, del 8 al 10, dice: mirar que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De quién está hablando ahí, hermanos? De Jesús. En Él está todo, hermanos, la plenitud de la Deidad, completamente. Y el Espíritu Santo, Dios viviendo en el cristiano. El Padre, el Hijo redimiendo al hombre, o redimió al hombre, y ahora el Espíritu Santo viviendo en el cristiano. Fíjate lo que dice la Biblia del Espíritu Santo. Juan 3, 5 al 6. Juan 3, 5 al 6 dice: respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne o de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en tu corazón cuando naciste de nuevo, hermanos? Vino, tomó posesión de tu vida. Y ahora tú eres nacido del Espíritu. Lo de la carne, pues ahí está, ¿no? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Juan, primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y este ha vencido. Esta es la victoria que ha venido, vencido al mundo, nuestra fe. Dijo acá Juan, hemos nacido del Espíritu, y dice aquí Juan, porque todo lo que es nacido de Dios. Amén. Es bonito juntar esos textos, hermanos, y ver lo que Dios está diciendo. Juan capítulo 14, versículo 16-17 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Porque el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Wow. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Hechos 1:16 dice: varones hermanos, Hechos 1:16, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. ¿Qué hizo el Espíritu Santo, hermanos? Dio palabra a David. Fíjate, en la eternidad del Espíritu Santo. Fíjate, Hechos 8:29 dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Está hablando el Espíritu, obrando en nosotros hoy en día, hermanos. En Hechos 10:19-20 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Quién estaba ahí, hermanos? El Espíritu. ¿Quiere ver más? Hechos 16:6-9. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, fíjate, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Mesía, intentaron ir a Bitania, pero el Espíritu Santo no los permitió. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo aquí, hermanos? Dando órdenes. Y qué tremendo se oye que el Espíritu Santo les haya dicho no vayan y prediquen. Imagínate cuando no estás bien insintonizado. Y oyes tú que el Espíritu Santo te diga, no le hablas del Evangelio a ese. ¿Qué, cómo reaccionarías? Pero te quedas así, ¿no? Pues aquí pasó lo mismo, ¿no? El Espíritu Santo, pero era cuando un discernimiento tremendo. Wow. Bueno, se fue el tiempo, hermanos. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indicibles. Romanos 8:26 dice eso. En 1 Corintios 6:11 dice: y estos haráis alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Amén, hermanos. So, en resumen ya, hermanos, la Biblia claramente nos enseña esta doctrina, hermanos. Es clara, yo la recibo, yo la creo, la predico, la enseño, y yo creo que es muy importante, hermanos, que cada uno de nosotros entienda esto. Y si por algo hay diferentes iglesias o religiones, tú ya tienes bastante material ahí, hermanos, para poder decirles, enseñarles, explicarles. Porque si no es, hermanos, conforme a la Biblia, hermanos, óigame bien, si no es conforme a la Biblia, es una herejía. ¿Sí está conmigo en eso, hermano? es una herejía y están fuera del orden de Dios. So, nosotros, hermanos, apliquemos esto, aprendamos. Hay mucho más, hermanos. Puedes pasar toda tu vida, hermanos, tratando con esto. Si es un misterio, si es un misterio, hermanos, pero lo tenemos que creer porque está en la Biblia. Ahí está en la Biblia. Ahí Pablo nos enseña a través y los escritores del Antiguo Testamento nos habla directamente de esto. Puestos en pie, hermanos, vamos a orar.